Bueno, y el asunto de la energía, de las tarifas eléctricas, el 1 de julio está ahí a la vuelta de la esquina y hay preocupación y desconcierto entre usuarios, particulares, pequeñas empresas, en fin, al final me temo que vamos a tener que pagar este asunto, pero y bien, porque el incremento en algunos meses, en muy pocos, puede ser del recibo de la luz de un 20%. Íñigo Cabanillas es gerente de Energética, una empresa que se dedica al control de recursos energéticos en Donosti, en San Sebastián. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días, Solís. Muy buenos Pues días. bien, bien, aquí Bueno, estamos trabajando un poquito. sí, y sobre todo, bueno, hemos leído esta mañana que Energética ha creado una guía online para explicar a los usuarios las nuevas tarifas eléctricas impuestas a partir del 1 de julio. Un asunto que, como digo, preocupa y que hay un desconcierto, pues total, ¿no? Y no sé si da la impresión desde la lejanía con la administración de que hay un interés por que no nos enteremos muy bien de qué es lo que va a pasar. Eso sí, parece que la subida va a ser gorda. Sí, efectivamente. Esto es un paso más hacia la liberalización, que al final al Estado le interesa que el mercado sea libre. Esto es uno de los pasos, el último que van a dar. Esto entra en vigor el día 1 del mes que viene. Y efectivamente, no es sencillo, como bien dices, el contrastar las ofertas que nos hagan, pues un poco porque el mercado eléctrico pues tiene muchos parámetros, en factura intervienen muchos detalles. Y bueno, cada compañía pues trata de dar su mejor oferta, pero muchas veces no es fácil la comparación. Desde luego que no es muy complicado. Siempre hemos dicho que la lectura de tanto del recibo telefónico como el de la compañía eléctrica, pues es desde luego complicado. En este caso, desde Energética habéis creado una guía online para explicar o por lo menos tratar de poner un poco de luz, si es posible, en este desconcierto. Veníamos detectando que muchos de nuestros clientes tenían una gran inquietud sobre este tema, y con razón. Y bueno, lo que hemos intentado es poner lo que está claro por una guía en nuestra página web, de manera que, bueno, en la mayoría de las consultas que nos hacen y que de momento tenemos respuesta, porque tampoco te adelanto que no está todo claro, pues lo colgamos ahí de manera que pueda ser un punto de referencia pues para aclarar las mayores dudas al menos, ¿no? El nuevo Entonces está sistema colgado ahí. hace una segregación o discriminación entre diferentes contratos, entre usuarios particulares, empresas. Aquí todo el mundo va a pagar más, pero desde luego lo que está claro es que las pequeñas empresas, las pymes, parece que se van a llevar por la mayor parte de esta subida, ¿no? Así es, vamos a ver, si quieres un poco haciendo historia, a partir de 1997 empezó el Estado a generar inquietud y empujar el tema del mercado libre en el tema eléctrico. Esto viene un poco por el tema del déficit tarifario y también por algún decreto a nivel europeo, que dice que debe haber comercializadoras entre la distribución y los usuarios. Entonces, a partir de aquel año, de 1997, pues se empezaron a tomar distintas medidas y paso a paso pues vamos avanzando hacia un mercado libre. El mercado regulado, que es el que conocíamos hasta ahora, pues va a desaparecer, tiende a desaparecer y lo va a hacer desde mi punto de vista en breve. ¿Cuáles han sido los pasos? Pues en una primera instancia entraron en vigor en tarifas de media tensión para grandes consumidores, que bueno, que aquello pues afectó a un tanto por ciento de las empresas, pero sobre todo a las más de mayor calaje, ¿no? Luego ya pues ha habido distintos pasos, pues el último paso de la desaparición de la tarifa nocturna también era desde mi punto de vista, para incitarnos también al mercado libre, y este pues realmente ya es un paso pues duro, ¿no? Consiste prácticamente en obligarnos a pasar al mercado libre a todas las empresas que tengan un contrato en baja tensión superior a los 10 kilovatios. Directamente estamos obligados a pasar al mercado libre, y a los usuarios que seamos menores de 10 kilovatios, lo que podemos hacer es bueno, seguir con un comercializador de último recurso, pero este precio de momento va a estar también regulado por el Estado, pero bueno, desde mi punto de vista, pues sería el último escalón que nos falta ya para que todo el mercado sea libre, ¿no? Bueno, Entonces, por ahí viene un poco. pues ya ven ustedes el asunto, el déficit tarifario parece que tiene la culpa de todo esto y al final, pues bueno, todos esos millones de euros, estamos hablando, no creo tener apuntado por aquí, 5.000 millones de euros, pues parece que los vamos a tener que pagar pues a escote, Vamos como a se ver. suele decir en el sentido coloquial, ¿no? Eso es. Un poco una visión sencilla del tema que hago yo es, al final el déficit tarifario, llevamos muchos años hablando del déficit tarifario, oyendo hablar de él y que esa cifra se va engordando año tras año. ¿De dónde viene este déficit tarifario? Bueno, o sea, España no es un estado que tenga mucha materia prima y la generación de electricidad, de energía eléctrica que con la que cuenta, pues tampoco es ni mucho menos suficiente para autoabastecerse. Entonces, por una parte, la energía que producimos pues nos resulta cara de producir y por otra parte debemos de comprar mucha energía. Con lo cual, pues al final, como en todo negocio, pues si la producción nos sale más cara que la venta, pues eso, hay una pérdida, ¿no? ¿Por qué la venta se da en esos términos? Porque el mercado regulado es lo que tiene. El Estado es el que marca los precios y, lógicamente, el Estado pues tampoco tiene la capacidad de cambiar sustancialmente las tarifas de un año para otro, pues por el tema del incremento de las materias primas y tal, ¿no? Porque sería una revolución a nivel político, a nivel institucional, ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, pues poco a poco ha tratado de adaptarse, pero bueno, al final la operación es bien sencilla. Si lo que producimos es más caro de lo que vendemos, pues al final hay un déficit. Entonces ese déficit está aumentando y, bueno, el mercado libre lo que trata de conseguir es que el usuario llegue a un arreglo directamente con la comercializadora y, bueno, pacte en una negociación privada pues unos precios y unas condiciones técnicas de suministro. Bueno, pues ya ven ustedes qué complicado va a ser, porque desde luego desde las diferentes compañías eléctricas ya nos han enviado la carta correspondiente, ya hace ya casi un mes, en la que nos daban una lista bastante extensa de comercializadoras, en principio, y con alguna de ellas pues habrá que torear. Eso es. No queda otra. Bueno, de momento tienen información ahí en la página web de Energética, www.energetica.com, esa guía online en la que los usuarios podrán obtener respuesta a algunas de las dudas, no a todas, porque como acaba de decir Íñigo, todavía este asunto está, pues, bueno, como con un poco de desconcierto, por lo menos. Un tanto disperso todavía. Sí. Preocupación en los usuarios, esperemos que no sea el 20%, pero mucho nos tememos que al final, no sé en cuántos meses, tendremos que pagar esos 5.000 millones de euros. Íñigo Cabanillas, gerente de Energética, muy amable, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Hasta